Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És dimecres 13 d'abril de 2017. Gràcies per deixar-te acompanyar en el teu dia a dia per la teua emissora. Esta que te conta les coses de casa. Així, el que passa en València Abierta. Quiero salir, la I Want to Break Free de Queen en una versió molt especial, la que fa Daniel Diges en el seu últim treball que es diu Calle Broadway, un CD que està pues, ple d'algunes de les cançons que l'han fet triomfar en els enormes musicals que el gran Daniel Diges ha interpretat, Mamma Mia, Los Miserables, en fi, Ghost, en fi, Jesucristo Superstar, Fama, en fi. Les grans cançons de Daniel Diges. Calle Broadway estarà presentant-lo Daniel Diges en persona, personalment, demà en el centre comercial MN4. I farem una edició molt especial de València Abierta des d'allà. Ai, sina que tindrem a Daniel Diges en persona, que podrem xerrar i raonar en ell, que tindrem l'ocasió de que estarà allí firmant discos, en fi, fent-nos fotografies en ell. Si voleu acudir, demà la cita és en el centre comercial MN4, companyia de Daniel Diges, i tindrem un regal molt especial per a tots i totes aquelles que sigueu fans de Daniel Diges i que vulgueu anar a veure'l actuar, la seva pròxima actuació en València. La qüestió, quatre entrades dobles que posarem com a regal demà per a aquells que contesteu preguntes al voltant de Daniel Diges. En fi, que jo crec que qualsevol fan, aficionat i coneixedor, pues, coneixerà, val? Posarem les preguntes a partir d'esta vesprada en el Facebook del programa. Com, que no has entrat, no és amic del Facebook de València Abierta, de la 97.7? Home, va, dona, mira, és el Facebook, la 977, la 97.7 ràdio, entres allí, allí mires el calaixet de València Abierta, i a partir d'esta vesprada, allà en Facebook, podràs apuntar-te per a respondre, per a saber quines són les preguntes, i a partir de la una i mitja de demà obrirem temps per a que pugueu participar en este concurs i emportar-vos les quatre entrades dobles per a veure en directe a Daniel Diges. Bueno, això és el que tenim previst per a demà, però per avui tenim, en fi, moltes coses que compartir en vosaltres. Pronto comença la setmana del llibre a València, però no només a València. Jo vos convidaré a la Setmana del Llibre de Rocafort, que la veritat és que és una ciutat, és una vila que sempre val la pena visitar i és molt interessant. Des del 14 al 21 d'abril, la Fira del Llibre que posen en marxa, vos contarem els convidats especials i la quantitat d'activitats que n'hi han en un espai de Rocafort, com és, bueno, ja en la Drassana, en el parc, en fi, hi ha diverses accions que vos anirem comentant en la plaça de Sant Sebastià. Ara en seguida vos contem com es prepara aquesta Setmana del Llibre de Rocafort. Més coses, vindrà Maite Mercado i vos contarem l'actualitat de la tele, que passa realment per l'actualitat també dels dichosos papeles de Panamà. Bueno, dichosos. Bueno, dichosos és que tenien el diner per posar-se-los allí en aquests paradisos fiscals. Bueno, no tan dichosos, perquè al final la mentira té les patetes molt curtes i estan caient un darrere l'altre. I l'últim, ja sabeu, Bertín Osborne, que a més molt pronte també havia de començar el seu nou programa, bueno, que és el mateix que feia abans, però en la nova plataforma de Mediaset. Us contarem l'actualitat de la tele. No sé si heu vist aquest reality quiero ser monja. En fi, impressionant. Sentarem les novetats de la tele, que sincerament són ben sorprenents. Ja dic, bé, Maite Mercado per a contar-nos l'actualitat esportiva, que avui, bueno, avui és un dia una miqueta de transició, en la il·lusió de que torni Denis Cheryshev en el pròxim partit contra el Barça. Bé, sabem que està difícil, però, bueno, pensem que ara mateix el Barça pot estar en un moment de dubtes, i està l'afició cantant Cheryshev, Cheryshev, Cheryshev, te quiero, a veure si se queda per a la pròxima temporada. I, bueno, i a més, com a exjugador del Real Madrid, li té especial ganetes al Barça. Encara que va quedar-se en el València, té tota la pinta, i va ser important este jugador rus per a la pròxima temporada. Vos contarem l'actualitat del València per descomptat, i per a rematar el programa vindran Ferran Cano i Susana Golf, perquè ho han iniciat les revistes de la Cosa Rosa, les de Lluentoretes, i vos contarem l'actualitat. No hi ha massa cosa, però ja vos avancem, per exemple, les proves de paternitat del cordobès. Ha donat que Manolo Benítez, efectivament, és son pare, el cordobès, en un 99,9%. En fi, Manuel Díaz, dic de Manuel Benítez, el xicón. En fi, vos contarem l'entrevista que planteja Ola i la resta de les novetats de la setmana en la crònica social. Passa molt també per els famosos que han anat apareguent en estos també famosos papers de Panamà. Ja és migdia i 38, una pauseta i comencem. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. L'Ajuntament de Rocafort vos convida a la Fira del Llibre. Estants, presentació de llibres, recitals de poesia, tallers de creació literària, activitats infantils i concerts. Vine a compartir amb nosaltres l'amor per la literatura. Del 14 al 10 d'abril a la plaça de Sant Sebastià i el nou espai. Vos esperem. Perfecte, com ens acaba de contar Sílvia, al nou espai, a la plaça de Sant Sebastià, a la vila de Rocafort, la setmana del llibre, des del 14 fins al 21 d'abril. En fi, moltíssimes activitats, encontres, tallers, encontres en escriptors, però en fi, que ens ho conte i faça la convidada pertinent. Sempre és un plaer anar a Rocafort, però en estos dies d'abril, setmana del llibre, del 14 al 21, apunteu-ho en l'agenda. Parlem uns minuts en la seva alcaldessa per a fer la convidada. Li diuen Amparo San Pedro. Hola, alcaldessa, què tal? Bon dia, com estem? Hola, bon dia, Ximo. Molt bé, bueno, molt bé. Bueno, pegant-te al programa de la Setmana del Llibre i escolta, molt bé, molt, molt especial, els convidats, entre els quals tenim alguns amics. Bona gent. Sí. Comencen les activitats el dijous 14 a les 6:30 en teatre, perquè és llibre, sí, i cultura al voltant del llibre, no? És cultura. Bueno, el mes d'abril a Rocafort és el mes de més cultura, no? De més cultura, perquè ja varen començar, encara que oficialment tot comença demà, però ja varen tindre una primera presentació d'un llibre, que va ser el llibre d'Ignacio Blanco, un llibre sobre política, que també és cultura, i ja varen començar la setmana passada, el cap de setmana passada, també això, i el que fem a partir de demà és una sèrie d'activitats que mescla pues la música, contes infantils, teatre infantil, presentacions de llibres, tallers de lectura i tallers d'escriptura. Hi ha una cosa molt curiosa, que és taller de receptes literàries, com tema la col·laboració també d'editorials que venen a treballar a peu de carrer totes aquestes iniciatives. comptem amb música també, amb la participació d'Eduard Navarro, que, bueno, com sabeu, és un dels músics valencians més importants en aquests moments. I bé, comptem amb festa i en cultura, no? I en la col·laboració de tots i la invitació expressa a tothom, clar. Pues convidats esteu, eh? Lo de Eduard Navarro no s'ho perdau, eh? Les músiques d'ací més enllà és una passada, és el concert de clausura, precisament estic veient ací el diumenge 17 a partir de la una en la plaça de Sant Sebastià, que és un lloc que ara en primavera, en abril, en Rocafort, Amparo, és un lloc, en fi, que convida a estar en el carrer, convida a compartir, eh? Efectivament, el que hem fet és traure tot al carrer, xafar carrer, i traure-ho tot a una de les placetes més, no sé, més acollidores que té, bueno, Rocafort en té moltes acollidores, no? Però la placeta de Sant Sebastià, que està al cor del poble, a més està envoltada de carrers peatonals, la fa molt còmoda, allí, bueno, podeu sentar-vos a una gelateria, a un bar, fer-se una cerveseta, fer-se una horchata, comprar diaris al costat, fer, i, bueno, i col·laborar entre tots a fer festa i a fer cultura. També volia dir que està programada un concert molt interessant de música sacra que coincideix també durant aquest cap de setmana amb la participació de la coral polifònica de Rocafort i d'altres dos corals també convidades. En fi, que comença... Quan hi ha cultura sempre hi ha festa i ganes. Mireu, quan parlàvem d'això, d'autors i bons amics, Paco Inclán presenta Tantes Mentires, és el dissabte a les 7. Estic mirant així que hi ha un recital també de poesia per a menuts i menudes, Mar Venegas, Maria García Lliberós presenta Sombra, que és una passada, i veig que hi ha més, i això m'agrada especialment, tampoc, el tema de que comentaves de les editorials que editen en valencià. Estem parlant de Bromera, de Sembra, de Drassana, que presenten les taulletes de Drassana, que és una passada. És per anar en tota la família, també, perquè clar que sí, és disfrutar-ho. Tinguem cultura del llibre. I a més, també està la presentació del llibre d'Antonio Herrera, Perfecta Arquitectura. Antonio Herrera és un poeta d'ací de Rocafort, va ser en el seu moment Premi Internacional a Antonio Machado, recentment ha guanyat també primer premi de la editorial Páramo. I en fi, que és una cosa molt variada, on, bueno, des dels més menuts i hasta els més grans, perquè a més, qui no disfruta també, no sé, els més grans, com tu i jo, per exemple, pues, d'un contacontes ben fet, no? I del, pues, això, de la festa del carrer, d'escoltar, de veure el teatre per a criatures, per a xiquets, o del, bueno, de la intervenció musical d'Eduard Navarro. Pues mireu, hem pegat algunes pinzellades del programa, però jo trobo, Amparo, que el millor seria també que el personal fera una consulta en la pàgina web de l'Ajuntament, allà està tota la programació, s'organitzeu els dies, l'horari comença a les 11 i hi ha el dissabte fins a les 7, el divendres 7 i mitja i el diumenge fins a la 1. Hi ha quantitat de coses, així que sí, a més una fireta, hem fet també una fireta solidària. Mm-hmm. Hi ha una fireta solidària amb la col·laboració de l'Associació Cultural La Pedrera de Rocafort per a traure fons per a xiquets i xiquetes que es troben en risc d'exclusió social, i la fireta també estarà muntada a la plaça i al carrer Trasagrari també, vull dir, al voltant de la placeta de Sant Sebastià. Pues, prengueu nota, mireu, especialment jo també recomanaria Petiteses dels meus amics de Teatre Rodamons. Sí, clar, Rodamons. Que és una passada, dijous a les 6 i mitja. Però fem una cosa, això, entreu en la pàgina web de l'Ajuntament, consulteu els horaris, perquè la Setmana del Llibre és una setmana oberta i una setmana per a fer cultura també, clar que sí. Pues, molt bé. Un plaer, eh? Un plaer i un gust. El programa és molt complet. Moltíssimes gràcies, i vingueu a Rocafort, perquè si sempre val la pena, durant aquesta setmana encara més si cap. Pues allà anirem. Amparo San Pedro, un bes molt fort. Gràcies, enhorabona. Una abraçada, Ximo. Bon dia. Estampados florales, vestidos de inspiración étnica, camisas de estilo rococó. Con MN4, en abril, Moda 1000. En abril es tiempo de moda en MN4. Los sábados 9, 16 y 23 de 18 a 20 horas, talleres para sentirte guapa y regalos exclusivos. Y no olvides conectarte a nuestro blog de moda y belleza. El mes de la moda en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma Mía, We Will Rock You, Los Miserables y muchos más. Daniel Diges presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23, a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Diges en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, i este ratet del programa per a parlar de l'actualitat de la tele és bona amiga, és periodista, és doctora en la cosa del periodisme i además, pasmense, plasma su columna llamada, nunca me acuerdo, Alta Definición, collón, si es que no me recuerdo mai. Justamente los miércoles, es el día que viene, ya es Maite Mercado. Hola, buenos días. ¿Qué tal, artista? ¿Cómo estás? Muy bien. Viene muy al hilo Panamá versus Venezuela, tu columna de hoy, porque las revelaciones de los nuevos o recientes implicados populares en los papeles de Panamá están dando mucho que hablar, especialmente lo de Norberto Osborne, sí, ¿cómo no? Para el mundo Bertín, que si ya es el personaje casi de los más populares de lo que llevamos de año, ahora ya solo le faltaba esto. Y además él ha sido como es él, por supuesto, y ha salido, bueno, ayer estuvo toda la mañana de programa, en la radio, en la tele, y bueno, con grandes también declaraciones, que está encabronado porque es legal, que bueno, se enfadó con uno, que bueno, en fin, menos mal que no estaba allí en directo, que estaba, era una conexión telefónica, porque si no hubieran visto las chispas ahí del enfado que llevaba. Él que más tiende a empitonar, ¿eh? Exacto, es que se le notaba en la voz, como madre mía, si hubiera estado ahí, dice, bueno, ya está bien, creo que ya lo he dejado claro, no sé qué, bueno, así, pero muy enfadado. Pero en general, ¿lo ha dejado claro o le han pillado con el carrito del helado? Bueno, es que lo que deja claro es que es legal, pero bueno, eso ya lo sabíamos, legal es, lo que no es ético, o que las intenciones de tener cuentas o asociaciones allí, no, vamos, tú no tienes, ¿a que no? Ni nadie de mi familia. No, digo la cuenta con la caja con la que tengo la hipoteca, y exacto, todo así, que, y no puedo hacer más. Todos ahí, y bueno, pues está claro que siempre son, los que tienen cuentas por ahí, o asociadas, sociedades, y bueno. Es lo que hay. Y bueno, y Bertín, como es tan popular, pues claro, en las redes, bueno, con él, como es tan patriota. Aunque bueno, él ya tenía problemas con Hacienda de todos conocidos, y además se pagó el otro día los 5 millones que debía. 5 kilos, ¿eh? Acaba, 5 kilos, ¿eh? Cinco pero kilos. Es que para deber 5 kilos... Eso es, Hacienda, convendría recordar que pide porcentajes, exacto. Ciertos porcentajes. Nosotros, ¿no?, nunca vamos a deber 5 millones de euros a Hacienda. Cuánto tienes que generar para que Hacienda diga que le devengas 5 kilos. En general kilos, dan poca pena. Sí, en general ciertamente da un poca pena. Bueno, vamos a la molla del tema, porque teníamos muchas ganas de que llegara este reality, por si nos íbamos a pasmar delante del televisor. Y en efecto, nos hemos pasmado absolutamente, porque esto es Quiero Ser Monja. ¿Te acuerdas que te dije en el segundo de la ESO que había querido ser monja y al final me alejé de la parroquia ahí? Sí. Yo aún tengo dudas. Las dudas existenciales de estas novicias entran en el mundo monjil. En fin. Ande hemos llegado, diría el clásico, pero es lo que hay. Bueno, fue yo, la verdad es que me pareció bastante respetuoso, ¿no? Porque lo hace la misma productora que hace Un Príncipe para Tres Princesas, o sea, este tono, los de los tróspidos, ¿no? Que son muy graciosos y tal. Y este, bueno, es el mismo, la misma estructura, el mismo off, bueno, como el programa es muy parecido, pero claro, el tono mucho más rebajado, ¿no? O sea, no se ríen, yo no percibí que se rieran cómo se ríen de los otros personajes en otros realities. Lo que pasa que, claro, pasman, porque las oyes. O sea, es realmente las candidatas a ser monja, porque ni siquiera son novicias, son chicas que han sentido la llamada. Ah, o sea, están en un estadio muy, exacto, muy inicial, previo, sí, muy inicial. Ni siquiera son novicias. Ah, bueno. O sea, no son. Yo pensé que ya entraban. María, la de Sonrisas y Lágrimas, que el otro día volví a ver la película, la hicieron en la tele. Y no llegan a ser ni novicias, ¿no? Entonces entran ahí a ver cómo es el asunto. Pero realmente te hace pensar en quiénes son esas personas que buscan a los personajes de los realities, ¿no? O sea, eso sí que es una labor investigadora. Ríete de lo que hacemos los en la universidad, ¿no? Porque encontrar a esa gente tiene que ser complicado. Claro. Y bueno, que de alguna manera la Iglesia, pues también un poco que le venga bien toda esta cuestión para decir, bueno, que salgan en la tele a ver si hacemos llamadas. Esta era Julie, la de el segundo de eso. Esta es Janet. Tiene una sensibilidad para la naturaleza. Veréis. Tengo una sensibilidad especial con la naturaleza. Me encanta bañarme en ríos, me encanta escuchar los animales y me encanta abrazar árboles. Muy Sonrisas y Lágrimas. Sí, sí, ah, absolutamente. Además, esta es la hermana de otra. Son dos hermanas. Hay cinco chicas y dos son hermanas. Y bueno, de hecho, la polémica, y lo he leído estos días, que ya empiezan a decir, cuando lo ha dicho Alfonso Arús, ¿te acuerdas de Alfonso Arús? Hombre, verdad, Alfonso Arús. Andaba con problemas emocionales, sentimentales. O también económicos, porque andaba a medias con la mujer, algo así, leí. Sí. Algún tema así. Sí, puede está ser, hace Arús, tiempo en una televisión. Pues recordáis, por supuesto, de vídeos de primera. Sí, sí, sí, cuando lucía espléndido peluquín, luego de repente decidió raparse. No como otros, que siguen con su peluquín, y el hombre pues hace tiempo que en WIT TV hace su programa así. Pues ha comentado estos días después del estreno de Las Monjas que quizás son chicas de agencia. O sea, que es mentira todo. Entonces, bueno, esto está lo ha negado, orquestado. Por supuesto, claro, porque como lo principal son ellas, pues que ellas no son de verdad, sino son chicas de casting que están interpretando. Lo que pasa que las monjas, claro, las monjas sí que son de verdad. Entonces las monjas han asegurado que no, que evidentemente el requisito para dejarse grabar era que ellas tenían que comprobar que esas chicas realmente tenían vocación. Y están en ello, las monjas. Y las monjas han confirmado que sí. Poniéndoles el test a estas muchachas, eso, a ver si... Exacto, lo que no sé es cómo, no sé, les ha hecho un examen de catecismo o no sé. Bueno, por ejemplo, una que me da a mí que no va a entrar es Fernanda. Mirad por qué. Me encantan los chicos, creo que es una de las cosas que más me gusta estar con chicos, pero creo que no son indispensables para vivir, creo que podré vivir en sin fin, hombre. No son indispensables, pero entonces Fernanda sí, va a tener que hacer un cambio importante, ¿no? Salía un montón, que era una festera, en fin, pero que bueno, ahora la había llamado Dios. Y entre esta y la primera, que es la del novio, que hemos oído como le estaba contando lo de sus dudas y tal, claro, estas dos... en contacto con hombres, lo tienen muy claro. Y entonces, bueno, no sé si luego se quedarán. Supongo que todas no se quedarán. Hay alguna, solo tenemos tres cortes, pero bueno, las otras... Hay una que es más... Bueno, encaja más en el perfil, que sí que es religiosa. Sí que viene llamada. Sí, bueno, más creíble todo el personaje, ¿no? Pero estas... Bueno, es que son muy... Para mí, pues eso, gente extraña, ¿no? Pero bueno, ya te digo, en otros realities también es lo que está bien de los realities, ¿no? Que salgan a gente que dices de dónde los sacan, ¿no? Porque, claro, vemos Gandía Shore o otro tipo de programas y yo me quedo igual de alucinada, sí, ¿no? Sí, no. Bueno, quiero decir, date una vuelta por los polígonos. Gandía Shore, pero en contra de estas señoras, estas chicas, estas jóvenes que tengan esta llamada tan particular, a mí me da que el tema de el ardid este sí. no lo descarto. Desafías, ¿no? Un poco. Bueno, ¿y qué tal ha ido? ¿Ocupaba el hueco de Gypsy Kings? Hablando de castings, sí, eso me parece espectacular. Culmen. Además, Gypsy Kings fue muy... Bueno, ha sido polémico porque resulta que ha habido asociaciones de gitanos que se han quejado del tratamiento que se les da porque fomentan los estereotipos, los prejuicios. Veo que tú estás de acuerdo con lo que yo pienso y no con lo que piensan ellos porque yo pensé todo lo contrario cuando lo vi, ¿no? Porque, de hecho, es que el viernes pasado fue el Día Internacional del Día de los Gitanos y entonces, con pancartas y todo, bueno, exigieron a Mediaset que retirara los programas, que no sacara nada de ellos. Y bueno, yo lo vi, no sé, me parece igual pues que los personajes están muy bien buscados, pues son gente, bueno, había un chico que conocía que era el de La Voz, un concursante de La Voz. Pero tiene, bueno, que dar cierto espectáculo. Exacto, y esto bueno, pasa con los gitanos, con los payos y con los... Que quiere ser mi gitana y no. Solo piensa en ropa y en gafas de sol. Pero bueno, lo que hay. Es lo que hay, claro. Por eso yo pensé, digo, es que es para mí como integral. Es igual que los payos, ahí no hay diferencia. Puede ser tanto paya como gitana. Y no entran los prejuicios negativos, ¿no? pero tampoco no gusta. No, es que, bueno, claro, nosotros no... Yo no sé si temas delicados. Temas, bueno, delicados. Temas así delicados. Que ya veremos si en cualquier día, con las de Quiero Ser Monja, se manifiesta alguna congregación a la que no le gusta que vayan a un convento y tal. No sería de extrañar. Ya ha habido alguna manifestación en este sentido. Ya ha habido alguna manifestación. Le fue un poquito peor que a Gypsy Kings, tuvo un 8% de cuota, pero bueno, porque también la Sexta tenía el especial de los 10 años, entonces tuvo un poco más, pero bueno, ha tenido también repercusión fuera del... del domingo. Bueno, y el movidón, flipé, porque vi un tuit de la Guardia Civil, que claro que se manifiesta también en las redes, diciendo, con cuidadín, porque el tema de la final de Gran Hermano VIP, a ver lo que va a hacer la Guardia Civil, que está lo de Laura y lo del Lozano, y a ver, cuidadito y cabecita. Hemos llegado, como decía Jordi, dos personas que no nos llevamos bien, entonces, pues... no le puedo encontrar cualidades, ni ella a mí tampoco. El atacar a la gente, el quedar por encima de todo, en fin, eso yo creo que... A los Matamoros les ha venido muy bien, porque el otro día venían las finanzas de los asuntos y parece ser que la cosa ha ido bien. Y a Carlos Lozano... le va a ir bien también. ¿Le va a ir? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que él, que va a ganar Laura, porque bueno, parece ser que va a ganar seguro. Que también hay toda ahí una teoría de la conspiración de que Telecinco hace trampa siempre con los ganadores de Gran Hermano, y desde el principio ya sabemos cómo pasó con Belén Esteban. Ah, bueno. Y un rollo de teléfonos que por lo visto, bueno, eran, sí, teléfonos eróticos o no sé qué. De los teléfonos esto eróticos. Se lo han inventado, yo creo que se lo inventan los de Mediaset, sí, para que comentemos para, sí, estas, sí, cosas. Porque los dos teléfonos habían ido a parar a páginas de contactos y entonces estaban llamándoles, o sea, llamando mucho más porque estaban llamando a teléfonos eróticos. Bueno, muy fuerte. Pero yo creo que Carlos ha ganado porque él realmente entró en el programa para conseguir trabajo, para volver a la tele, y parece ser que va a volver, que Telecinco le va a dar algún programa. Se habla de Granjero Busca Esposa, bueno, o un reality, y bueno, va a encontrar trabajo, que es lo que quería. Y Mónica Hoyo, su ex, la madre de su hija, ya está en Mujeres, Hombres y Viceversas. ¿De jurada del asunto? Consejera, bueno, sí, una de cosa. Gancho, bueno, no sé, uno de estos personajes que aparecen. Bueno, y el otro día Portadón también, no, jamás en la vida voy a volver con Carlos, lo cual ha venido bien para, sí, para agitar el asunto. Que si también la familia estaba mal de finanzas, pues bueno, van a encontrar trabajo y se va a quedar, porque Carlos pues ha sido uno de los mejores concursantes, manteniendo ahí, bueno, siempre montando, estando en la pirula, para mantener el interés. Recomiendo que lean casi con fruición, vamos, la fruición, bueno, que les permita su estado erótico festivo de esta hora de la mañana, el Alta Definición de Maite Mercado. Haces una reflexión que me parece muy chula, interesante, al respecto de cómo los informativos terminan en la frontera del InfoShow y cómo toda una cadena puede llegar a empeltarse de una situación que es lo que ha ocurrido con Antena 3, sí. Matías Prats, que ve solo el 65% del hombre porque está pasándolo mal, vale, pero sí, el resto de los informativos de Antena 3 le han estirado de la cuerda del asunto de Venezuela y de Maduro. Te sorprendió. Es que, claro, evidentemente Maduro se lo puso, bueno, a huevos, con perdón, ¿no? Porque, vamos, solo faltó decir, no lo van a sacar, y claro, todo el día sacando, bueno, van a sacar eso, ¿no? Por favor. ¿Recordáis el asunto? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, haciendo unas declaraciones, en fin, incendiarias al respecto de un reportaje que hizo Antena 3 que mostraba la realidad tal cual es de Venezuela, pero diciendo que no, que lo habían tergiversado y que no, sí, sé cuántos eran, y tal, ¿no? Y de ahí salió lo de que Rajoy también era un corrupto, bueno, aquí todos somos corruptos y no hay libertad de expresión, bueno, las cosas que dicen allí, pero que claro, en Antena 3 también a mí me pareció excesivo, ¿no? O sea, porque era en el sumario del informativo, la segunda noticia era lo de y un día, otro mira día, lo que ha dicho Maduro. Habían pasado los días y el domingo, y el lunes, es que el lunes seguíamos oyendo a Maduro, ¿no? Entonces ya, y lo de Matías Prats conectando en directo con el que había hecho el reportaje, que estaba en la propia redacción. Comenzamos, o sea, en con directo. La pantalla partida, fue como por allí. Si estuviera en Bruselas o en Islamabad. Pero pasas por allí y te genera, y, hombre, expectativa. Sentarlo, ¿no?, en la mesa y entrevistarlo si queréis, pero no hagáis... Ah, sí, mola más, genera más, no sé qué. Luego han detenido a Mario Conde y ya se acabó todo, claro. Exacto, más que lo de Mario Conde, claro. Ha sido... Qué ayer heavy, ya no salió, ayer ya desapareció Venezuela. 19 kilos que tenía. Joder. Viste, de dos pelotazos anteriores. Qué esto, fuerte. Qué grande, sí, sí. Qué grande es todo esto. De verdad, de la buena. ¿Cómo no sé? Especialmente a Intereconomía, que lo tuvo de invitado allí en El Gato y todos estos, sí, programas, sí, de debate. Siempre lo pasamos muy bien y además aprendemos de la tele con Maite Mercado. Un placer, doctora. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. servicios informativos. I amb l'última hora informativa, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. I arrenquem el cas Imelsa. Les novetats són que Miquel Domínguez, que fora regidor de l'Ajuntament de València, declararà per escrit abans del 22 d'abril. Sí, el diputat autonòmic del PP ha reconegut a l'Escorch, als corredors de l'Escorch, que va ajudar econòmicament al PP per transferència, però ha negat el blanqueig en el grup municipal de la ciutat. Domínguez ha assegurat que ell no va rebre res a canvi. Respecte al seu futur a l'Escorch, ha manifestat que si no passa res continuarà com a diputat autonòmic durant els 4 anys de legislatura. En aquest sentit, ha avançat que si resultarà investigat en esta peça separada del cas Imelsa, l'operació taula, se n'anirà del PP i es quedarà com a diputat no escrit. Vaga de 48 hores en els estudiants, en les ensenyances d'ensenyament mitjà i també en les universitàries públiques de tot el país. Sí, segons el sindicat d'estudiants estan secundant la protesta entre el 80 i el 95% dels alumnes. En canvi, el Ministeri d'Educació manté que el seguiment en este primer dia de vaga és minoritari. En qualsevol cas, des del departament que dirigeix Íñigo Méndez, assenyalen que la jornada està transcorrent amb normalitat absoluta i sense incidents. A més, la protesta, hi ha que recordar que els estudiants demanen la derogació de la LOMSE i també la supressió de la reforma universitària coneguda com el 3+2, una reforma que redueix els graus a 3 anys i que amplia la duració dels màsters a 2 anys. Concentracions silencioses a València per a condemnar l'últim cas de violència de gènere que va passar en la comunitat, en Benidorm. Sí, s'han dut a terme aquestes concentracions davant del Palau de la Generalitat, també davant de la delegació del govern en València. Un cas que es produïa ahir per la desprada, un home de 49 anys que matava la seva dona a ganivetades, l'home de 49 anys, la dona de 48 anys. Segons les fonts de la investigació, després de cometre el crim, el presumpte agressor es va autolesionar, l'home està hospitalitzat, va a custòdia policial fins que recupere 17 lesions i sobre el suposat agressor pesaven 2 denúncies prèvies per maltractaments, una de 2010 i altra de 2014. Alcaldes d'Aldaia, Xirivella i Alaquàs reivindiquen també el transport públic en les seues poblacions. Sí, els primers edils s'han unit per tal de reclamar al president de la Generalitat, a Ximo Puig, el mateix tracte que ha brindat a Mislata, Moncada, Paterna, Vinalesa i Alboraya en el cas de la MT. Els tres mandataris socialistes han emès un comunicat en el que celebren la recuperació del servici de l'empresa municipal de transports, però insisteixen en una solució satisfactòria per als seus municipis. En aquest sentit, els alcaldes demanen una reunió urgent, ja que ells no tenen ni qualsevol servici de metro. I ara temps per a la previsió del temps. Temps per al temps, temps per a l'horatge. Què tal, César? Una jornada avui, fi, tranquil·leta, no, la cosa? Sí, molt tranquil·la. Calor avui, temperatures màximes més elevades que ahir. La màxima estarà fregant els 26 graus a València Capital, 24 a Gandia, 22 esperant a Ontinyent, 20 a Requena. Continua bufant, Ximo, el vent de ponent, ho fa de fluix a moderat en general i el cel pràcticament ras. La situació serà calcada a la que tindrem demà i a la que van tindre pràcticament ahir també, no? Cel ras, el vent demà, això sí, deixarà de bufar en principi de ponent, ho farà amb predomini de llevant, però les temperatures estaran fregant encara, pues, aixòs 24-25 graus a ser València Capital. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo. Ara és la 1:05 i del València, actualitat esportiva. Bueno, no hi ha massa cosa, però tenim un partit contra el Barça important. A veure si rasquem a 3 puntets contra el Barça. L'actualitat esportiva de la mà del mestre Bau en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Necesitas reírte y lo sabes. Ríete de lo lindo con el humor inteligente de Maru Candel. Sábado 16 de abril a las 23:30 horas en Casino Tirsa Valencia. Reserva en la web desde solo 9,50 euros. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. Ja és la 1 i 7. Actualitat valencianista i esportiva, don Vicente Bau. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana, joven? Pues me encuentro en una tesitura complicada, señor Robita. ¿Sí? ¿Una tesitura? Sí, porque tenemos un rival próximamente el domingo a las 8:30, un poquito antes de aquí, la 97.7, con Montal y con Folgado, y ese rival está despistado, no está pensando en el Valencia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa al Barça? Pues que juega. Ah, hoy tiene un partido, sí, tiene un partido para entrar en las semis de la Copa de Europa contra el Atlético de Madrid. Le he visto, sí, muy puesto la información de Madrid. No, no, que no sabía por dónde me entraba. Sí. Tiene un partido hoy, realmente importante. Y bueno, depende de cómo le salga la cosa, pues sí. Solventarán esta, llámele crisis, llámele, digamos, una curva del camino que ocurre en todos los equipos y demás. Pero si fuera así, que efectivamente estuviera pasando por un cierto bache, pues sería buen momento para que el València, en fi, aprofitara e intentara rascar. ¿Per qué no podem rascar tres punts en el Camp Nou? ¿Per qué? Anem a veure, no, Vicente. Tengo que decirle, no, tengo que ser consciente de lo que he escrito, que está de la mañana publicado en Superdeporte. Y dice que no vamos a rascar nada. No digo eso. Ah, bueno. Digo que lo normal es que el Barça gane el partido. Sí. Ahora, yo quiero que acabe el partido y estar orgulloso de mi equipo. Es decir, sería una demostración, aunque perdiera el Valencia, de que ha hecho bien las cosas. Me parece muy bien. Digo, sé que sí. Entonces, pues no puedo darle la razón cuando ya ha escrito. Bueno, pero vamos a ver. Y si a banda de estar orgulloso, resulta que se han portado muy bien. Entonces ya la bomba. Tres, pues a ver si caben la temporada de una manera buena. Que nos lleven la ilusión. Nos lleven la ilusión. Si pasa eso, el martes sale usted publicado en Superdeporte. Lo dijo Chimo Rovira. Como el rapel del Valencia. El rapero la Norata se escucha. Bueno, y la actualidad del equipo, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado este matí en el entrenamiento del equipo a Paterna? Pues en su contra el compañero de Superdeporte doble A de Andreu, A de Alberola. Atento al parche. ¿Qué pasa, Andreu? ¿Cómo estás? Sí, Chimo, Bau, ¿cómo estás siempre ahí? Bien, Mel. ¿Cómo va la marcha? Buen día para entrenar ahí en Paterna, ¿no? Buen día, estupendo. Un día fenomenal para entrenar, bueno, entrenar. Está el señor Bau molt comedit, ¿no? Le escoltate en el seu análisis, ¿no? Del partit contra el Barcelona. Està molt comedit. A mi el partit... Que anem a palmar, vamos, ho té claríssim. Està molt comedit. Se conforma en estar orgullós del seu equip. Perdóneme. Sí. Primero, el señor ha dicho meu, tenía que haber dicho usted de Román. Primera falta que le pongo, señor. lo que estoy diciendo es que yo quiero ver a un equipo recuperado, un equipo positivo. Que ganas contra el Fútbol Club Barcelona. Oiga, en dos años creo que han perdido un partido. Es decir, que sería casi romper un récord. Me da igual ganar, empatar o perder. Yo creo que ya está todo hecho en esta temporada. Lo que sí quiero ver es un equipo renacido, recompuesto. Bueno. Entonces, y la compre, señor Bau. Es fácil. Bueno, pues... Es muy fácil, hongo, tío. No, pero bueno, es que yo confío en mí que... Yo confío en una miqueta más que vosotros. Es que el Barça no está bien, es el partido de la Champions. Sí, exacto. Bueno, en fin, voy creure. Pero bueno. Escúcheme, señor Alberola. Yo estoy defendiendo aquí una tesis que acabo de escribir para Superdeporte y tengo que defender esa tesis. Sostenella y no enmendalla. Claro. No obstante, a ver cuánto acabe el partido, el Atleti de Madrid es un enemigo enorme y que te desgasta físicamente una barbaridad. Sí. Y a ver si entre això y el bache que está ahora mateix pasante el Barça, resulta que podemos aprofitarnos, el agarrem en un despiste. Atento. Y ahí sí que les doy la razón a ustedes dos. Atentos a los dos golitos que va a marcar Cheryshev en el Camp Nou. Sí, vostè té molta fe a Denis Cheryshev i en general l'afició també. És avui una imatge de Cheryshev portada de Superdeporte en el titular Cheryshev no olvida. I el fet que el València ja des dels despatxos s'està treballant, no? S'està peleant per a que, bueno, continuï el València la pròxima temporada. I ese Cheryshev, que bonito, Cheryshev, te quiero, que li va cantar l'afició. I ha vuelto al entrenamiento con todas las de la ley. Y es un futbolista que no está viciado por esta temporada, tiene la cabeza despejada y quiere triunfar. Y qué mejor que en el sitio donde le cantaban. Correcte. Y además un chicón en compromís, ¿no? Está dedicant-se moltíssim des de que ha arribat al València, està donant una impressió, imagina que el nou míster també, i en general s'aposta per ell per a la pròxima temporada, no, Andreu? Sí, és un futbolista que, bueno, Guadibau, ¿no? És un futbolista que és de les pocs que no està viciat, que no està contaminat per la temporada de depressió de l'equip, i això a nivell de sensacions, a nivell de confiança és molt important, ¿no? Quan estava per a jugar, demostrava que és un futbolista diferent, i és un futbolista que té moltes condicions, que té molta ambició, i això és molt important en este València. En fi, és un arma molt important, ¿no? I el València el recupera, ja està entrenant a tope en el grup, va reaparèixer contra el Barça, i com ho diu la portada de Super, Cheryshev no l'oblida. Cheryshev va viure una situació, crec que era el partit del debut com a valencianista, en el Camp Nou, el dia del 7-0 d'aquell fatídic partit. Li van fer una miqueta de burla, ¿no?, els aficionats del Camp Nou. Cheryshev és producte de la cantera del Real Madrid, i bueno, us podem imaginar, ¿no?, entre una cosa i l'altra, les ganes que té de guanyar al Barcelona, ¿no?, i també, pues pel moment de l'equip, que necessita una victòria, que necessita un gol d'efecte a nivell de confiança, i d'aquest partit contra el Barça, després del... bueno, en fi, la derrota va ser molt dolorosa, no té cap tipus de justificació, és un 7-0, les formes van deixar un equip destruït, però en els últims minuts, en l'última mitja hora, quan el València ja estava ja fora del partit de feia temps, el Barça continuava marcant gols, va haver una reacció, va haver una xispa, una reivindicació, un xest de rebeldia amb molts futbolistes, entre ells José Luis Gallá, entre ells Cheryshev, que, bueno, no els va agradar, no?, que Neymar i algun dels altres futbolistes del Barcelona diguem que estorejara, no?, en alguna maniobra, en alguna floritura, que estava de més, que en tenien, i això, diguem que es va encendre molt, no?, i que tractaven, bueno, fes, això és un esport, tenia que defensar el fair play i el global respect, però que intentaven de casar-los amb alguna patada, i tenen moltes ganes per aquella fotografia, no?, del 7-0, i aquells encara burlant-se i tratar de fer alguna floritura i algun regat de més. Va fer molt de mal. En efecte, molts assenyalaven que això havia de ser el punt d'inflexió per a que, en fi, s'haveren pres decisions, no?, realment en el club, però a nivell d'entrenador, me refereix, no? Però bueno, bé, ara tenim l'oportunitat de que els xicons se refacen i, com diu Bau, que ens sentim orgullosos d'ells. Sí, sí. Una pregunta que tengo que hacer a Andreu Alberó. Este puede ser el partido de Cheryshev, pero a que no va a ser el partido de Fingulí. No, seguro que no, ¿eh? Fingulí está castigat, està apartat de forma cautelar durant 2 setmanes, i bueno, això significa que el futbolista no passa ni per Paterna, i avui, ahir hi havia dia de descans, és a dir, avui no ha passat per Paterna, ni rastro de Fingulí, que bueno, que no treballa en Paterna, que no sé si està així, si està en París, si està en Argelia, no sé si sap on està, però bueno, durant 2 setmanes, com si no existira, durant 2 setmanes, a falta de que resolga l'expedient. És a dir, el València està negociant ara mateix en AFE, perquè el futbolista ha acudit a AFE, a l'Associació de Futbolistes Espanyols, al sindicat, i AFE li ha dit que Rubiales se va posar en el tema personalment, i se negocia perquè el València li vol posar un castig, una sanció que siga exemplaritzant. I el futbolista, és a dir, el València demana que siga sancionat per una falta molt greu, i el futbolista amb AFE demana que siga una falta greu només, i en ells estan. Oye, ¿me estás diciendo que el ex granota Rubiales es el defensor del Soso? Sí. Y le voy a decir al futbolista que va a agarrar el cas ell personalment. Qué curioso. Para defender els seus interessos. Està clar que els dies de Sofian Fingulí, i no ve de ara, perquè la seva actitud ja des de fa mesos deixa molt que desitjar, està fora de l'equip, i ara mateix, bueno, a mi em pareix molt correcta l'actitud del València. És un treballador del club, té contracte en vigor, i en l'últim moment és que comportar-te com un professional, i això el que parla és de que si ja se va comentar que l'eixida en el seu moment del Grenoble va ser una eixida, també se va deixar anar perquè ja tenia el contracte en el València ja paraulat, i va tindre una mala eixida del Grenoble, Pues imagino vos cómo estás en la del Valencia. Xavi, igual, igual o pareguda. Que sí, va sí. En la, claro, que va en la personalidad de él, que sí, algo, sí, sí. Alguna ver, o la persona que la asesora. Yo tengo que decir simplemente un ejemplo para que la gente se tome a Suso Feghouli en serio o menos en serio. A mí lo que haga el Valencia a partir de ahora, en el fondo me da igual. Es decir, me da igual si le pone una sanción ejemplarizante, me da igual si la AFE interviene. Yo no cuento ya con Feghouli en el Valencia, como miembro del Valencia Club de Fútbol. Como tampoco contaba en su día con Suso Feghouli, conductor de su automóvil, porque no tenía carnet de conducir. Exactamente. De les múltiples sosades, ¿no?, que ha fet Suso Feghouli en el Valencia. Yo lo que no entenc es por qué el otro día Paco allí estará en el trau a jugar el últim, no sé si eren 15 minuts o una cosa així, del partit. No ho entenc, perquè si algú sap realment el que està passant per el cap de Feghouli, és Paco Allestarán, sí, no, que no porta 4 dies en el club, que acaba d'arribar a la banqueta com a primer míster, però que ja porta, i además, no, porta molt més abans i sap perfectament el tema. I per què el trau? De veres que és que no ho entenc. Porta molt de temps. Encara que Paco Allestarán parla com si portara 10 dies en la banqueta de València, perquè li interessa bé i vendre's a Xina, no?, com a desmarcar-se de Neville, porta molt de temps. I sap molt bé el que passa en Feghouli. El que passa és que, clar, va a tener una... També és cert que el moment de l'equip, que estava en l'aigua del coll, no acompanya, no? I si tu... I renunciar a un futbolista amb molt de potencial com el Feghouli, encara que estiga desenxufat o tal, és difícil, no? És difícil renunciar a un futbolista, no?, a una arma tan important. Però ja havia comès una irresponsabilitat. És a dir, no havia arribat a un entrenament per irresponsable. Encara que el club li va ficar una excusa de que el perro s'ha comido els deberes. No. Irresponsable. I l'altre dia no vol entrenar sense ningú tipus de justificació mèdica. Encara que diu que li fa mal el tobill, no sé què, en fi. És a dir, és el tipus de futbolista i de persona que té el València. Mm. I ja no hi ha que contar, jo, la meva opinió, que li ha faltat ja prou respecte a l'escut i a l'entitat i que ja no conte més. Jo tengo que decir también que hay un hecho que cerciora el nombre del futbolista, porque el futbolista es Soso, ¿no? Eso está claro. Le llaman Suso Feghouli y es Soso, Soso, Soso. Pero ahí hay un agravante. Es decir, el día con el Sevilla, ese gol de Negredo con el tiempo ya rebasado, esa piña que hacen todos los futbolistas del Valencia en el centro del campo, Feghouli toca uno del hombro y se pira. Y tiene que ir Barragán, ojo, Barragán, a por Feghouli para intentar meterlo en el grupo y no lo mete. Y yo creo que ahí es donde se suicida, entre comillas, Feghouli como responsable del Valencia Club de Fútbol. Efectivamente, Feghouli no ha sido listo. No ha sido listo, y vaig a explicar perquè. Una informació del company Pascu Calagús de Superdeporte que dia l'altre dia que després d'un xicot de rifirrafe amb Paco Allestarán, Paco Allestarán li va dir que tenia que fer baño i massatge, i Feghouli va dir que no era un niño, que ell ja sabia com tenia que recuperar-se. I això és la primera. I després, no ha sido listo perquè no ha sigut l'únic futbolista que ha estat desconnectat en els últims mesos, o en les últimes setmanes. Hi ha altres futbolistes que li han faltat respecte al club, a l'entrenador i a l'escut, però en entrenaments. I fica un exemple, no vaig a dir el nom, però un futbolista que està entrenant en la era Neville encara, i Paco Allestarán està assajant un córner, es juga d'estratègia, i Paco Allestarán està donant unes indicacions, i ell és l'encarregat de botar el córner, i està allí parat i diu... Paco, va o me voy a mi casa. És a dir, coses així estan passant, però no ha sigut listo, perquè això el centre ho fa en els entrenaments o quan ningú el veu, i Feghouli ho fa davant de 55.000 persones quan marques un gol, en un moment d'alegria. És un futbolista que convidia a ir, crec que era vostè, Bau, o era el company Xema Manche en el Murciélago. Bau, era Bau. És curt, de veres, que ho digui seriós, és curt. Yo ayer, Andreu, lo que defendí, es decir, ¿Suso Feghouli tiene calidad? Sabemos que sí. Sabemos que esa calidad la saca Suso Feghouli cuando le sale de las narices, en el partido que le sale de las narices. Pues sin duda alguna. ¿Un futbolista así interesa al Valencia? Yo creo que no. Es decir, es bueno, sí, pero juega cuando le da la gana. Y conduce el coche cuando le da la gana. Otra cosa, si el Valencia lo había de haber llegado y hacer una renoventa, i haver tret algun quarto d'este segon, sí. Perquè sí que n'hi ha interès i sí que té mercat. No, ojo, en Argelia és Dios. No, però això és de veres, això que diuixim és de veres. Alà, el... que no se puede decir. Alà, efectivament. En el València reconeixen obertament que l'error de Otasola és del València, que el futbolista se le tenía que haber venut el estiu passat, sí, y que este año no tendría que estar así. Ya no que se le tenía que haber renovado, sino que se le tenía que haber venut el estiu passat y que ya no tenía que estar así. ¿Qué pasa? Que había un futbolista, que y había una persona, un entrenador, que entrenaba al equipo, que venía de centrales, que decidía que hiciera rueda de prensa, que fue al dinar en la ciudad esportiva, que guacaparaba todo, que es un espíritu santo. Y bueno, pues como no se prendían decisiones de club, pues va a pasar eso, ¿no? Que el futbolista arriba esta situación, como arriba. Mira, molt d'acord avui en el duel que mantenen, com cada setmana, el Calvo i el Zorro, Folgado, sí, i Montalt, en l'opinió de Salva Folgado. Con la salida de Nuno, se acabó su compromiso. Molt d'acord, efectivament. Nuno va, sí, manejar, sí, el caràcter i el contracte, d'alguna manera, o el futur de Sofian Feghouli. Se valen a parar unes quantitats econòmiques, i després quan Benetton li diu, no, chiquillo, és que d'això, no, jo l'oblic con Nuno, no, que Nuno ja no està, oiga, jo què quiere que le diga. I a partir d'ahí, efectivament, s'ha acabat el compromís. És un pesetero, no sé quina és la moneda de l'Argelia, el dirham, pues un dirhamero, ¿no? Entonces, pesetero es un dirhamero. Yo lo que veo, mira, un futbolista que te rinde cuando a él le da la gana, no interesa en un equipo de fútbol. Ya más allá de los problemas que pueda haber. Ahí sí no es. Vale, pues, borrón y cuenta nueva. Adieu, Feghouli, y bienvenido, Bratvernakniak, que no sé cómo será en ruso, Denis Cherichev, que es el que nos va efectivamente a meter dos golitos ahí al Barça. Sí, señor, sí, señor. Yo tendré que cambiar el artículo de forma y fondo. Adiós, hola, con siempre un placer, compañ. Muchas gracias. Molt bé. Un abrazo. Sí, vale, hola, en Superdeporte con mes preceptivo y a la resta de compañeros, diga usted que sí. Bueno, ¿y del Levant qué? Pues que la afición está en el equipo realmente y que ya ilusió de que encara se puguen rascar els punts necessaris per a quedar-se en primera. El Levant és de primera i estarem en ells hasta el últim moment. I si formamos parte de ese arroba sempre en primera que ha puesto el club en marcha para mover en las redes sociales y para animar el cotarro. Lo de Davidson, Simao y Feral, ese multazo que van a pegar. ¿Cómo ha quedado el tema de los discos? Vamos a ser francos. ¿Son titulares? Sí. ¿Juegan en el equipo? Sí. ¿Tienen gol? ¿Está el Levante para ir desprendiéndose de Bacalaos? No. ¿Tiene que jugar? Sí. Pues oiga, le voy a pegar una multa. Ya veremos la multa que le pegan. Y a mí me parece bien, porque el Levante tiene que pensar en su salvación. Y luego ya las multas que le dé la gana. Ahora, el comportamiento de Deverson, de Simao y de Fedal es realmente, francamente, pues lamentable. Yo me quedo, y me quedo con las palabras de Juanfran, el viejo capitán. Sí que siente el ferro, Juanfran. El viejo capitán. Diga, ¿qué ha dicho? Que lo siente, que lo oye, que además está medio tocado. Le ha dicho, las opciones son intactas si ganamos el próximo partido. ¿Cuándo? Este viernes, señor Rovira, a las 20:30 horas, Levante Español. Si ganan ese partido, se quedan a 2 de la salvación y 2 puntos, si son superables. Bueno, pues se trata de guañar 2 partidos, efectivamente. Las opciones las tiene intactas el Levante, con Diu Juanfran. Si ganas, hay que meter gol. Hay que ganar. Pues va, Diverson, va, Fedal, Timao, va, venga, ahí, va, aquí, macho Levante, macho Levante. Y del básquet, que me digo, el diumenge a las 12:30, era fer la dina ahora. Retamel Guipúzcoa, usted sabrá. Retamel Guipúzcoa contra el Valencia. Un equipo con mucha tradición, que yo le cambio el nombre siempre. Contra el Valencia, es que domingo 12:30, un poquito antes de aquí, Juanma Romero de Special One, en la 96.7, nos irá traduciendo ese partido, que de momento tiene a San Emeterio con problemas, posiblemente recuperables, pero con problemas, y con Lucic de baja para ese encuentro. Y ojo, el Valencia Vázquez, que está buscando pues un tío que tire desde fuera. Un tío que tiene desde base una especie de recambio. ¿Para quién? Para el lesionado. ¿Para quién? Para Van Rossum. Es un gran base, Van Rossum. Una pena que no aporte más por la lesión, en efecto. Bueno, pues ese será el diumenge. Y eso, y demás conten más cosas de la actualidad deportiva. A mí también el informativo y el supermurciélago. Bueno, sin penal. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción. Villatoya. Teléfono 96 747 0036.

Ya, estratosférico. Los mares de la luna también, la cara oculta de la luna también. Sobre muy bien. Todo la oculta, sí. Ella es Susana Wolf. No habíamos dicho eso. ¿Cómo me mola el rollo denim bien mezclado, como lo haces tú? El rollo de la, ¿sabes? La chaqueta vaquera mezclado con el rollo cool. Sí, yo siempre. Tú ya sabes me gusta mucho mezclar estilos, mezclar incluso temporadas, etcétera, etcétera. Pero tengo que decirte que la que va hoy de verdad adecuada, ad hoc, que diríamos aquí, los modernos, es Pilar, que lleva unos labios como una casa hoy, Día Internacional del Beso. Por favor, besémonos todos. Pero Pilar Nadal, amore, arrímate un poquito al micro, que está la chiqueta ahí a ti, tanca la paraeta també. És que, clar, Pilar Nadal se ocupa de la programació publicitària, la realització, les cridades de telèfon. I els besos. Com si tinguera quatre mans. I damunt ve divina especial en uns jeans estupendos. Guapíssima. En una chaqueta... quin ànimo m'estic donant. Boníssima. I una samarreta... superchula de Juventoretes en un beso y sin a que sembla que es el rollo de los Stones, pero no, es una cosa más moderna. Ha sido trampa, ha sido trampa. Yo no me recordaba que hoy, cuando me despertat, era el Día Internacional del Bes. Sí que ho he vist quan ja ha arribat a la redacció este matí. No ha sigut aposta, vull dir, a propòsit, el look d'avui amb el dia, però bé, queda molt bé, ha quedat molt bé, com ha dit Susana. Gràcies. I lo del el rouge intens dels llavis també, no sé si és a propòsit, o sí, bueno, un homenatge al teu home, que també està vesprat, tu sabràs el que t'entenen. És una invitació. Si jo te dic que tinc que fer esta vesprat, no, vamos, res a veure amb res sensual. I és cert que brillante, que como nos gusta aquí el glam, a nosotros un glitter, brillo, a mí me encanta el glitter. También Susana, el glitter, somos muy de muy glitter fans, muy de brillos, sí, de juventors, que decía. Bueno, pues Pilar, sí, ve muy mona, podías hacerte una fotografía y publicar en el chat social, regal personal, digo, bueno, y aquí qué pasa, cómo es esto, venga, ahora hacemos un Twitter, fotos del look, el look denim, un periscope, ahora hacemos un Twitter, un periscope, eso es lo que nos permitió, un periscope, un periscope. ¿Quién es este chicón? Buen día, esa, bon me trasllada aixa veu tan d'Alcoi, tan de la muntanya, tan potent. Ojo a los bíceps, que bueno, estoy... esto también hay que subir la foto a las redes sociales. ¿Cómo está el pastorilo? ¿Cómo se ha puesto el nene? Esto es tremendo. Sí, pues gracias por... Mira, pues, porque vas al gimnasio, porque uno os cuida, porque estén ya en estiu, porque fa caloreta, y también arriba el momento de la manga curta. No, perquè fa calor, que estic putant l'autoestima. Nosaltres a lo nuestro. Puc dir una cosa? Virgola, també, que... No, tampoc. Jo no soc d'estos de viceversos, mujeres i homes, des de mi no m'agrada això. Jo vaig més d'anar per casa, però ja a manega curta, que fa caloreta. Pues claro. Si vas en suéter de manera larga, para casi dins. Pero fuera fa calor, en pero Valencia. Estamos en este tiempo raro que no es ni... Volia dir-vos una cosa, que molt bonico lo del bes, me encanta el look de Pilar, perquè està estupenda, però que s'ha pigat que he llegit avui una cosa terrible en el Dia Internacional del Bes, que diu que cada vegada que una parella es besa, una parella, o no tenen per què ser parella, millones 80 de milions de bactèries que es passen d'una boca a una altra. O sea, 80 milions de bactèries. Segons tu saps que li vino? En un mes de 10 segons. No, diria que foren 100. En un mes de 10 segons, que claro, estàs un minut enrotllant-te, això. Bactèries mejor. Mira, jo, según quién le diría, todas las bacterias que tengas, haz el favor. ¿Cuántas bacterias llevas ahí, nene? Sí. Va. Vamos a hacer un intercambio de bacterias. Així que no vull ser el Grinch del dia del bes, però que això és una realitat que publica avui el País. Però i jo, pues, me fie. Tengo unas bacterias para pasarte aquí. Lo que no mata engorda. Ay, que no, que tenía que besarse no mol. Beso. Millor besarse que barallarse, ¿o no? Yo os besaré pues a todos, ya está. Muy bien, pues muy venga. Bien. Mira, pues ¿sabes qué? Podíamos rematar el programa en una molt bonica cançó que la va a hacer en el seu día Prince Espíritu Santo, que era, ¿qué es? Que era muy bonita, que luego la hizo Tom Jones. El Tom Jones, el Tigre de Gales, va a hacer una versión. Yo pensaba que iba a decir el Bésame mucho de Sara Montiel. Que a mí me agrada mucho. Soy muy coherente yo. De besos del canto del loco, ni han tantas canciones dedicadas al... Pero bueno, a mí Prince me encanta. Me está preparando sus memorias que te va a contar Prince, el príncipe de Minneapolis. Que quién perdigó también este hombre. Sí. Que la gente renegó de Prince y era el artista que antes conocido como... Que ignorante es donar el Prince, el símbolo. Muy grande. Y ya no sé cómo es digo, ahora es de Prince una otra vega. Ha tornado a decirse Prince. Está mayor. Creo que lo dejó rápido. Lo del anonimato. Ahora ya sería un poco el rey padre ya. Es maravilloso. Y Purple Rain, como era. Bueno, ay, cómo es Purple Rain, por favor. Es una cosa que tan plic. Que excessius que som. Bueno, a lo que anàvem. viene de Panamá. Hablando de canciones clásicas, ¿sabéis aquella canción? No, es un bolerito. No, era como un cha-cha-cha que viene, ¿no os acordáis? Eso es los Machu Campos. Pero si lo cantas, yo lo bailo. Es que no me sé la letra. Ahora estén. Viene de Panamá. Taratí, papi, ah, sí. Viene de Panamá. Sí, sí, ese es el rollo. Es un rollo los Machu Campos. El rollo Gloria Estefan, ¿no? Cantando Mi Tierra, no. Estoy equivocando. Es antiguo. De la época de los Panchos. Los Machu Campos, creo que eran de los Panchos. Pero esto tiene mucho ritmo para ser un bolero, ¿no? Esto es más... No, más... Ya me son más bolero, esto es más mambo. Sí, o un yo qué sé, ya, ya me estaba imaginando yo con el turbante este de flores de Carmen Miranda, ¿no? Yo es que soy más de Violeta. Bueno, de Panamá o de aquellas islas del Aquí hay una brecha generacional, Chimo. No, espero más, Chimo. No me descanso. No la conecta. Eso es que te lleva. La voy a documentar. Yo tampoco, la y si verdad. Si me un videoclip o ya que era un fragmento de la canción, la posaríem demà en Chimo y Compañía y en homenaje a tal. Y voy a por decir de los Machu Campos o del trío de... ¿Qué es Machu Campos? Machu Campos. Pues unos señores muy antiguos que hacían canciones, eran sudamericanos. Y que mucho. En los años 60, pues mi padre tenía un LP. Pues a mí... Pero tú no habías nascido en el 60. En el 61 nací yo, ¿cómo que no? Sí, pues pero no va a aparecer. Pero no lo digas, que me acabo de confesar próxima a tu generación. No me hundas a mí, húndete tú si quieres. Bueno, pero mi generación es una generación amplia, porque comienza en el 61 y acaba en el... sin beso, mira por dónde. Bueno, a lo que anáis, macho. Y Bertín Osborne, porque lo del ministro me da como pereza. Pero Bertín Osborne en el ajo de este de en el ajo de Panamá y la detención de Mario Conde, se ven dos potentes dos rostros. Dos cosas importantes, más greu lo de Mario Conde, evidentemente, lanzas, que lo de tú le Bertín lanzas Osborne. Lo de Bertín porque sabes que Ferran va a entrar ahí ya de huello, claro. Bueno, porque no vas a entrar de huello, de Mac precisamente en el dardos de Levante que estaba escribiendo. Estamos esperando. Que ya están, o sea, arriba a casa, enviar mail. Y arriba la columna. Así que más un poco un repaso a la semana panameña que hem viscut des que va començar en Almodóvar fins Bertín Osborne. Almodóvar no ha donat la cara. Soria, mola el estil Partit Popular, lo niego todo, aquí no ha pasado nada. No, digo Diego, y la empresa esta United que sí. Mi padre, yo pasaba por allí. Pero en lo poco ético y moral que es tot això, independientemente de que siga legal o no, a Bertín Osborne sí que ha donat la cara. Y Manolo la cara también. Y le han pegado galtaes. Lo cual, eso es la parte positiva. En la parte negativa, pues que a mí no me ha convencido de estas explicaciones. Estaba leyendo una enquesta de estas que me agradan a mí de Vanitates. Ni han dos wins. O sea, con un margen de fiabilidad. Una sobre Maco que eres de un demoscópico. Una de Maco que después hablaré. Que la Maco que es muy buena, que es te cae bien Maco que sí o no. Yo. Así de fácil. Después hay otra que es: ¿te convencen las explicaciones de Bertín Osborne? La pregunta es más clara que las que se suelen poner en los referéndums políticos. A mí no, a Pilar. No, tampoco. Negativo. A Susana. Es un no. Y a Chimo. No, en tampoco. No, en absoluto. No, en absoluto. A mí tampoco. En general no me convence Chenny, él. No. En general no me convence él, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, no te convence él. No me convence. Yo, independientemente de la profesionalidad, te convencen las explicaciones, a mí no tampoco. Y un 56,4% de la población española, que he dicho Vanitates concretamente, digo que no le convence las explicaciones. Que no le convence. Y un 43,6%. Sí que, sí que están de acuerdo en lo que había salido que bien parado. Una poca vergonya, pero bueno. Es que no es porque es que estos días están fentos lo de la renta, el desborrany sí, y tal. A mí eso es un mal de cap cada año. La verdad es y que escolta, yo he de pagar religiosamente. Campaña... Pues escolta, vostès també, senyors famosos. Perquè en el argumentari de Bertín Osborne estava el que, i li di al periodista que, té allí, que tenia allí Susana Griso en el sí. Espejo Público, oiga, no lo ha oído usted, quítese el acero de los oídos. Es que yo vivía en Miami. La justificación de ella era que en aquel momento vivía yeah. en Miami. Bueno, no sé si no, es una... Está y bueno, y la va a comprar 3.000 euros. Que les, como que Borja les en Andorra. No, pero, las cuentas que se ha reactivado Fanorres, esa sociedad, para pagar un deute que ya tenía en la agencia tributaria española. Ese gran deute de 5 millones de euros que está acaban de pagar. Y bueno, pagar a través de esta empresa. Per tant, que es legal, sí... que es ético y moral, pues a mí me parece que no. Ya os he contado toda la columna de Maya. Yo solo conocía a Panamá por el canal y todo lo que me estaba yo perdiendo en Panamá, ¿eh? Que yo solo lo conocía por el canal. Yo por los sombreros. Por algún concierto y sobre todo por los Machu Campos. Por los sombreros y por los Machu Campos. Y por los sombreros. Que Ascalda, que ya, que te, no sé, que ya he contado toda la columna de Maya. Pues, que no, hay que leerla porque no. Que a una empresa valenciana que fa botes... que es Panamá, bueno, Panamá Jack, no sé si se volverá a afectar también. Y licitans, yo exportaba, yo exportaba de Chicotet moles Panamá Jack, que eran muy cómodos y duraban moles, eran muy buenos. Cambian de nombre, ¿no? Y pasan a llamarse Almusafe Belice, Jack. Belice Jack, no, Belice también es un paraíso. Belice es otro paraíso. Los Panamá Jack son un clásico, además que es el mateix model de bota. Sabeu quin és? Durant molts anys que perviu, sí, la potaca, sí, la potaca, sí, sí, tota la vida de anar-te'n al camp o fer una expedició, saps? Bueno, ha afectat a Almodóvar perquè veu que la recaptació de Julieta no està yendo nada, no, no, nada bien. Pues però no creo que esté relacionado con eso. No he dicho la calidad artística, aunque certament me fa una miqueta de perella quan se posa tan intens, però no parle de la qualitat artística, que no la posa en dubte, sinó de la recaptació. Sí, però no ho havia dit. Sí, ha sido el peor estreno de... El pitjor estreno. De la història. Pues vaig fatal, perquè vaig anar el diumenge i me va encantar. Jo també fui el diumenge. Jo recomano a la gent que vaig a veure Julieta. Jo salí muy triste. I és triste. Muy triste. No puedo ir al cine para salir triste. No me compensa. Se ve que ya iba yo triste, entonces sumamos tristura y tristura y salí yo muy triste. Sí, no me va... Yo creo que es una... A mí está muy acertada la película. Sí, molt íntima, molt dura, molt ell, no? Poca risa. Poca risa poca, en la, poca, en la, poca, en la película. I la poca que hay, no sé. No. De todas formas, yo escribo... Mira, mi carta de este viernes en Urban es un poquito, no sobre Julieta exactamente, pero es un poquito. Tiene que ver con Almodóvar. Tiene que ver con Almodóvar y conmigo. ¿Qué tenemos en común, Almodóvar? Y con la melancolía. ¿Qué tenemos en común, Almodóvar y yo? Hombre, muchas cosas. Tú podías, tú podías perfectamente haber sido una chica Almodóvar si lo hubiera tenido un poquito de vista y se hubiera fijado en ti. Claro. Vamos a ver, eso no lo tengo en común porque el propio Pedro Almodóvar no lo veo yo en el papel de chica Almodóvar. ¿Él? No, ¿no? ¿De chica Almodóvar? Claro. Con Magnamara, ¿no? Hubiera sido una chica más. La verdad es que sí. Pues, ahí en calzas de color y el moño estos a lo caso. O sea que sí, que hacía Hitchcock, por ejemplo, que aparecía, bueno, no sé si es Leyenda Urbana o Realidad, se dice que aparecía vestido de mujer real. Ah, de mujer no sé. No, que aparecía de Dona no sé. Que aparecía así como Agustín Almodóvar. No, no, pero que aparece en una película aparece vestido de mujer, se dice. De señora vestida de... ¿Hitchcock? Sí. No sé si... El gran misógino. No me espante de res. Oye, que estoy leyendo un libro sobre Hitchcock, yo pero que independientemente, sé, yo ahí... Susana, del Panamá y de papers, a mí la película Julieta, yo recomiendo a la gente que vaya a verla, porque a mí me va a agradar. Pero bueno, te dice triste, de... como Susana, que te quedas con el bajón. Yo en base a los programas de la pena después de ver los amantes pasajeros, que eso sí que era una cosa potente, terrible. Sí, por tanto, yo creo que Julieta reivindique la película como a cualidad almodovariana del universo, que la gente te canta a verla. Básicamente. Bueno, pues ahora sí le afecta a Bertín Osborne también en las audiencias y en la nueva etapa en Mediaset, que en vez de llamarse Tu casa en la mía, dice Tu casa en la mía o algo así. Mi casa es tu casa o algo tu así, casa, ¿no? Mi casa, que sí. Con, mi que casa, con Fran, casa, debutar con Fran. Uf. Un oso saino. A eso sí que en fa perea y no Julieta. Fran Rivera parlant. Y ya se aparece la mujer, madre mía. Uf. Nada. Es que son antics. ¿La tienes tratada, la mujer? Ay, la tengo hastiada. Hastiada. Sí. No sois grandes fans. No puedo bueno, pues con ellos. Cambiamos antiga, de torero, antiga. Si os parece, sí, que es que portada... Sí. Cambiando torero, que es portada pues sí, Uy en la Ola. Man, tampoco te gusta la nada. La portada del Ola... Es como... Es un Ola que podían pasar de este número, ¿no? Sí, es un número como de... No. La portada del Ola es de algo que no es la foto. La portada del Ola... Si vos diro, o sea, es Manuel Díaz el cordobés, sí. Que nos descubre el resultado de las pruebas de ADN que coinciden en un 99,9%. Per tant, bueno, això no és discutible, que és el fi, però lo millor de tot, sabeu que el pare Manuel Díaz s'ha separat. El pare. Sí, després de 50 anys. 50 anys de matrimoni. De la pantera. Després de 50 anys. Aquella senyora francesa. Però lo millor d'esta portada... Martina, no? Martina. Tenim proves d'ADN i separació, és a dir, bombazo en la família. Però el suc de la portada de Lola... Está en el mini destacat, en el que digo, a mi padre lo veo abandonado y solo, me da pena porque lo quiero, pero un mes en Chicotete en cara digo, si mi padre falta, viene a casa, le pongo un cuarto. Me ha encantado esa y yo eso ya me va al totales portales de Lola. A mí también. ¿Qué es más? Me ha disparado. Que te pongo un cuarto. Perdona, me ha disparado la imaginación. Yo creo que también estoy mediatizada por la subasta de objetos personales de Sara Montiel, de la casa de Sara Montiel. Entonces tengo esa imagen ahí grabada. Es que no lo habéis visto. Por favor, entrad en la web. ¿Eso se agotará esta semana? Por favor. Están a la venta. Hay una subasta. Zeus y Thais están subastando. Zeus y Thais están subastando. Los cuadros de mamá. Perdona. Y ese jarrón chinos que no se me va la cabeza. Zeus me inquieta ese personaje. Sí, ya, en sí, ya como concepto. Sí, una cosa que es rara. Pero el jarrón chino que tú dices, encanta, madre mía. Me encanta el tema. Pero no, pasa chino. Que no nos cabe. En una casa normal no te cabe el jarrón chino. No todas caber, esas ¿no? figuritas, 10.000. ¿Os acordáis de cómo era esa casa? Sí. Abarrotada. Bueno, De hecho, ¿sabéis quién se ha interesado enseguida por comprar esos objetos? ¿Qué? Alaska. Hombre, es que le pega mol. Claro, que es muy de horror vacui también ella. Le pega mol, le pega mol. Bueno, y entonces estoy yo. Es que me he metido. Hay objetos desde 5 euros hasta 5.000. ¿Qué me dios? Estoy absolutamente fascinada. Y pues tendré algo de Sara. Oye, por 5 euros tienes un, claro, una medallita. Hay una cosa que me tiene obsesionada, que llevo 3 noches con pesadillas. Un marco de foto, así, con de plata, así, bueno, lo que sea, un marquito tal, y en la foto es naranjito. Bueno. Naranjito. Pues a mí eso me, yo eso pujaría por eso. Pero vamos a ver, ¿por qué tenías tan enmarcado una foto de naranjito? Ella es muy, fascinante. Muy de España. Al lado del jarrón chino de la dinastía Ming. Hombre, perdona, naranjito. Es la mascota española y riete de Kobe, de pero, Curro. Que me encanta y de todas las mascotas españolas sin Gloria Steigen. Y esto, como naranjito, no hubo ninguna. Oye, por cierto, hablando que yo me imaginaba, ya mi imaginación se ha disparado y yo he visualizado el cuarto de Manuel Díaz, cordobés padre, en la casa de papa, Manuel hijo. Papa, vente que tiene un cuarto. Sí, como pero vi la casa en lo de Bertín, también, sí, justamente, sí, que lo entrevistó y tal, no sé qué. ¿La del niño de cordobés? Y claro, y no era una casa minimalista tampoco precisamente, ¿sabes? Era más tirando a cortijo, claro, tradicional y de tal. Así, y yo de repente es que he visto la habitación, fijaos, y tengo imaginación. Papa, que de esa cuarto frase. Sí. Papa, vente, pero he visto abre la colcha. Pero una cosa, de macramé. Pero Manuel Díaz no te un poco de. Habría tenido un poco de dignidad también. Es muy buen chic. Pero Felipe, el padre, cuarto. No, hijo. No, el fill. Pero escolta, ¿qué no ves? A veces que se le va no, un que poco. Porta toda la vida negante. A veces se le va un poco la olla también. Porta toda la vida negante. Eso no, es que no es preciso. Que eres el seu fill. Això, vamos, és que ningú posa en dubte, no? Vamos, és que no fa falta que vagis al jutge, ja t'ho dic jo. He leído en Vanitat, però és un titular fascinante, que me ha encantado, que era Manuel Díaz, el cordobés, y Mario Vargas Llosa, atención, a la Asociación de Díaz, divorcio a los 80. Me ha encantado, divorcio a los 80. Pues mira, millor han creat una nova tendència, que és divorciar-se octogenarios. Que està molt bé, el que te quede de vida, pues a disfrutar-ho amb qui tu vulguis, però jo crec, no sé què és el que ha passat així, però vamos, crec que està en casa uns amics, el pare, el cordobès, per tant no crec que hagi sigut una separació amistosa. Diu que està en un cortijo, en la finca, lleva casi un mes. Pues en la finca, de unos amigos. Amigos. La finca de unos amigos. Jo no sé si recordeu, ara la diferència és que don Mario Vargas Llosa té el cap excel·lentment amoblat. Diferències hay más. Manuel Díaz. Hay bastantes más. Podríamos glosarlas, no va tingut pero molt no bé, es plan, pero porque no va a quedar muy bien parado. No va a quedar muy bien parado, Manuel. Es que yo me recordo de aquells programes que crec que feia Alfonso Arús. Alfonso Arús. I ho veia anava... I pegava bolsa. Con el jamón. El salto de la rana. Que anava allí. Uy, no me recuerdo cómo le digan al chico en aquel. Cárdenas. Ah, eso, hombre, Cárdenas. El gran Cárdenas anava allí. ¿Qué tiempos? ¿Qué no, tiempos? Me recuerdes porque me tiras. La casa de Camilo VI. Bueno, era todo. No, la Carmen de Mairena. Todo. Era un universo muy especial. Sí, el Pofí. Yo vas a crecer en esas imágenes. Una época queda dorada. Claro. Vas la mejor infancia era al ataque a Alfonso Arús, Cárdenas y toda la peña de friquis, claro, pues que se ha marcado una generación y que ya está en curas de espanto de todo. Ya no hay patrillas. Que don Mario, como está el hombre. Mario está lozano. De todo, de lozano. Posibles, de lozano, de la palabra es lozano. De intelectualmente brillante y de su cosa. Que diga, mira, me he enamorado de la Preisler. Pero este hombre que se separe para estar en la finca de unos amigos, solo. O en el cuarto del hijo. O en el cuarto del hijo. Que le ves que este hombre no está bien. No está bien. No. Pues a lo mejor ha sido ella también que ha dicho. ¿Sabes qué te digo? A la pantera le he dicho, ahí te quedes. Pues mira qué bonito sería. Ella es la que ha llevado los pantalones siempre de esa casa, ¿no? Bueno, aquí, como si la conociese yo. Como si la Martina era la que llevaba los pantalones en la casa. Claro, que habrá que ver quién lleva los pantalones en la casa de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Yo creo que están muy bien compenetrados. 50-50. Yo creo que están muy bien compenetrados. Yo creo que es que claro, es que es el día y la noche. O sea, son dos parejas completamente opuestas. Pero Mario se deja organizar por eso en el día a día. Me ha chocado la asociación. Que Manuel Benítez recapacite y mira qué bonito sería el octogenario tornar a casa, per primera vegada a casa del teu fill que te voltan, que te reivindica durante toda la su vida, que él te pone un cuarto y te quedes ahí dormida. Si yo lo siento volvés por utilizar de la toda vida al costado del teu fill. Yo lo siento por la chica esta, la mujer de del cordobés hijo, ¿cómo se llama? Trocone. Virginia. Yo lo siento por la chica. Es fina, la chica que tendrá que cocinar para... Sí, ya, qué bonita, ¿no? Claro, sí, es muy encantadora, ¿no? Es una chiqueta muy bien. Dijo, sí que tenía la portada, sí que discreta, tenía algo. Discreta, pues sí, pues sí que tenía. Sí que tenía algo, sí. Bueno, y en la lectura es Macoque, que más me hace mole inquiet en el tema de la encuesta. ¿Crees a Macoque? Pero claro, ¿qué pasa? La mentira de Macoque, a mí es que se me ha pasado. Coto Matamoros ha reaparecido, ya el que faltaba de la familia. ¿Coto? A eso resumir, la portada de lectura... Coto. En Matamoros malo. Coto. La portada de lecturas es una extensión del culebró de Telecinco. Ya se ha convertido en una cosa ya que todas las semanas sí. Los protagonistas de lecturas son protagonistas del universo. La habrá comprado Mediaset. No sabía comprar la revista. Algo tiene que haber. Y en este caso, la filla de Coto diu que va a ser testigo de una infidelidad en el año 2009 per part de Macoque en un chic. ¿Qué me dices? Nunca había oído nada similar, bueno, ni parecido. A mí la verdad es que la historia me da un poco igual, porque es súper aburrida. Pero lo importante... ¿Has votado? Lo que no vemos... ¿Has votado en la encuesta? La encuesta. ¿Cómo llevamos los porcentajes? ¿Crees, Macoque? ¿Cómo va ahora? No. La encuesta es que es muy sencillo. O sea, la pregunta no es como la que fa Podemos a las EWS bases o tal. No son complicadas. Claro. Son preguntas básicas. Directas. Que es... ¿Te cae bien Macoque? ¿Sí o no? Independientemente. No es ni que te la creas, ni que tal. Ni que haya tal. Sido fiel es o mol, no. Es una... Para, ¿te cae bien? Muy sencillo, no, no tienes que pensar mol. ¿Te cae bien? ¿Sí o no? Anem a fer la enquesta sin el estudio. Pilar, ¿te cae bien Macoque? No. No te cae bien. Susana, no. Pues a mí sí. A tú sí. Yo, pues la, recuerdo, pues yo la recordé de cuando venía allí en la Tramola. Y era una chiqueta B, boniqueta. Y hombre, eso, bonita es. No, pues boniqueta no, de guapa, que también, ¿no? Pero sí, no, yo no guardé un mal récord. Y si me dijere, a ver, como los... Sí. ¿Para arriba o para abajo el dedo? Yo casi que para arriba. Para arriba. A mí no me hace res a Isina. Porque ¿quién es el problema? Que dice la hija que le ha sido infiel a su padre. Sí. Mira. Bueno, esto ya es otro tema. Que ya no me puedo meter porque... La neboda. La neboda. Ah, diu la neboda. Es la neboda de ella. Ah, la hija de Coto. Ah, por eso... Es la familia completa. Que ojo con la familia lo complica. Lo poco... adecuada para la radio que es por el tema cacofónico. No, es que Coto le ha dicho a Kiko que Macoque date cuenta. Esto no está pensado para el lenguaje radiofónico. No, Coto, Macoque, Kiko, no. Eso que nosotros pronunciamos más o menos bien todos, pero imagínate alguien que tenga problemas el para... El día que los presentamos en sociedad, a Kiko y a los dos Matamoros, en tómbola que vinieron allí. Tú vas a presentar en sociedad. O sea, que tú vas a crear el Monstres. El Monstres saben crear. No, el primer programa... Tú vas a ayudar a Casuán Aramés. Quiere venir a la tómbola allí. Y se venían, pero porque era el primer... Fue muy ese fuerte. Fue la bomba, el de los dos. O sea, hermanos. Que ellos van a perder muy la virginidad como pareja en un plato de televisión. Al tu costado es una cosa muy importante y muy histórica, de la cual habrías de estar. Como tantos otros. Habrías de estar muy contentos. La propia Macoque. Y no solo eso, sino que Coto entonces no llevaba el cráneo tatuado. No, esa cosa que se ha puesto una tela en la cabeza. Y entonces tú los veías a los dos y era un poco como. Pero ¿cómo va a ser esa presentación en sociedad? Nada, los Matamoros. O sea, bueno, no sé. Si o sea, ¿con la vas viure? No, pues fatal. Coto mol mal. Se dijeron de todo menos bonito. Coto mol mal, porque estaban a matarme y te mataré. Tete, si era para atacarse el uno al otro. Coto era expurgar su culpa de exadicte, lo va a decir de una manera mol clara, de lo correrías con Jimmy y todas sus cosas. Y el atre venía porque era representante de Mar Flores. De Mar Flores, claro. Lo que ha plogut. ¿Y las vueltas que da la vida? Sí. Y las vueltas que da la vida. En fin, bueno, pero mira, bueno. Macoque ya es, por méritos propios, un personaje ya... ¡Uy, la casa de la peli! Pero el resultado de la enquesta. Ah, perdona, sí. Que es muy importante. La gente vol saber si te cae bien Macoque o no. A ver, vale, entonces aquí es tema 50-50, pero la gente en los sectores de vanidad... Que tú eres sí, te cae bien también. A mí me da un poco igual, pero dije sí, porque tampoco me aferré la chica. No me molesta especialmente la sola presencia en televisión, ya tienen que me molesta más. Vale. Entonces, ¿te cae bien Macoque? Pues la mayoría de la gente dijo que no le cae bien Macoque. Vaya. Hemos ganado la chica. 85,6%. ¡Hala! 85,6% dijo que no. O sea, Macoque es súper odiada. Y sí, un 14,4%. 100%, o sea, pues si la tenía no María Teresa Campos de colaboradora, es que los colaboradores de María Teresa Campos. ¿Y tú lo dices como garantía de algo? No cabe, no cabe. ¿Qué persona chica, es buena gente? El que es colaborador de María Teresa Campos, mi bote, y así. Claro, no te parece. Y me donaba a mí, pues no sé, pues qué mal rollo que pues la gente. Pues muy mal, gente, la que la tenen les chiques guapes. Que la tienen de mentirosa, porque deben de creure a la filla de Coto, dije yo que debo ser eso. Y lo de los cuernos la gente le da como credibilidad. No, pero que también les chiques guapes. Les chiques guapes normalmente son más odiadas. Ya está. Y más envechadas. Ya sabía yo que acabaríamos con el comentario. Sí. Les chiques guapes es así. Abore, Nadal. Tú no es porque te falta ría, porque es mona. No, no, a mí em sembla una chica espectacular físicament i molt guapa. Però per què te cau mal? Exactament. Quin episodi de la seva vida t'ha interferit a tu? A mi em cau mal la família Matamoros en general. Me repudien. Sí, me donen, el clan Matamoros. Me donen por, me donen fàstic, que és un conjunt de tot. Sí, que avorreix un poc. Sí, estic d'acord. No ho veig, no són gent... No es veig bona gent, bones persones... Tu no faries un reality tipus Las Kardashian, Los Matamoros, podries dir, i es tanques en una casa, no. Això es cremaria en dos dies. No, això no duraria res. I esta xica, com és dona d'un d'ells, pues ja, com la relació en la família ja no me cau bé. Ja te fa com mal rotllo. Ella no, quan l'escolta parlar, això la veig que té molt estables, que ja sembla que tot el que diu està ben dit, però no m'ha fet res. La senyal és per ser una Matamoros. Una lombrera, sí, una lombrera tampoc és. Però bueno, si té un discurs apanyat, si dice la tele i parla de Mico també. Però és que això ja que tiene molt de fetge per això ho dic jo que no m'agrada. Però si fora tan lletja, te cauria igual de mal? Claro. Si fuera más lletja. Uy, si nosotras te contáramos. Si nosotras te contáramos. Es que yo creo que ahí sí que son les dones un poco envejecidas. Pero ya nos debemos. Uy, a mí me parece. Estoy diciendo lo contrario. Que hay muchas que no son tan agradables de ver, que nos caen muchísimo peor. Vamos, hay de todo. Ella es guapísima, yo he dicho, no me es comenzar esta segunda intervención. Y yo la conocí. Vaya por delante que es guapa. Vaya por delante, correcto, que es guapa. Pero Macoque, a España no le gusta Macoque. Pero yo creo que también es, interpreta ese personaje de madrastra mala. Sí, o sea, es que ella se lo curra. O sea, yo creo que ella estará encantada con este porcentaje. Porque es lo que se curra ella. Y estos cuando arriben a casa, que es contarán, porque se conten todo en el plató. Entonces, probablemente para vida, pueden hablar de la seva vida privada, hablarán de tres cosas. Hablarán de Vargas Llosa, de Panamá, otras cosas. La seva vida ya está solucionada. Si Podemos, con la pregunta de las bases, tienen que hablar de un poco de la actualidad. La seva vida, a través de los programas de Mediaset, desde el matí, per la vespre, per la nit, el tal, ya todos eso parlen. Y además, a la cara. A la cara, y es bramen, y es diuen de todo. Sí. Yo no sé, cuando arriben a casa, que dirán, no sé. M'agradaria haver una escena en sa casa de què parlen. No tindran que llevar a l'expansión. Sí. Y el otro lleva 5 días y debatirán sobre un poco... Sí, sí, los veo más ahí. ¿No ves más? Sí. Bueno. Por ahí. Me ha encantado la expresión. Cuidado. Horror vacui. Horror vacui. Fea molt de temps que no la sentia. Soy muy fan. Alucinante. Bueno, en el día del beso tenemos a Prince del Espíritu Santo para despedirnos con esta bonita melodía. Qué bon rato me feu passar. Pues se tornem a veure demà i això és una gran sort. I demà privilegi. Levántate, UB. Ahí no estarem. Media quarta de la portada de Urban. Mañana. Ay, ni un poquito. ¿Qué sucede? Una pista. Qué cosita. De qué letrita. El viernes va de actores. Actorazos. ¿Valencians? Actorazos. No, a nivel nacional. Y Manol Arias. Actorazos. Bertín Osborne, Macoque. Manol Arias contándolo todo sobre Panamá. El panameño. Gracias, Ferran. Venga, un gracias, día. Susana. Un placer. Ahora las noticias de Mames. Abadeu. Besos.